Sección 9 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. La ironía y el gracejo en los refranes. Segunda parte. Aquella es mi nuera, la de los pabilones en la Rueca, y aquella es mi hija, la que bonito hila, de los que alaban sus agujetas. Aquí es donde se daban los frailes de capillazos por falta de piedras. Ironía para decir que hay allí muchos guijarros. Aquí estáis vos y la horca vacía, hablando de un bellaco. Aquí cómense las capas. Dícese donde hay aire frío y no se puede parar. Metáfora con ironía de los que venden las capas con necesidad para comer y dicen es para que no se coman de polilla. Aquí venden ropa, de lugar airoso y frío. Apagar el fuego con aceite. En vez de remediar la cosa, la enconan y encienden más. El maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela. O aprendiz de Portugal, no sabe coser y quiere cortar. Ave por ave, el carnero si volase. Así el carnero, cabrito, etc. Llamaban el ventero de la segunda parte del Quijote. Capítulo 59. Aves de la tierra, en oposición a las pajaricas del aire. Amigo por amigo, mi pan y mi vino, como ave de tuyo. Arremangóse Pereza y echó fuego a la leña. Arriba caudal y jugaba las hormas. Arrópate que sudas, al que de poco se cansa. Achaques al jueves para no ayunar el viernes. Ande la recua que ya está cargada, a los corcovados. Antes de 1000 años todos seremos calvos, de lo muy lejano. Asienta, escribano, que una blanca me debe fulano. Es el testamento del gallego, entre cuyos capítulos era uno, que dejo a mi hermano un olivar que no tiene olivos ni dónde plantar. Otro, una camisa que no tiene faldas, pechera ni mangas. Aciértalo tú que yo lo diré. ¿A dónde pondremos este santo, del que se regala y se estima en mucho? Adivino de Salamanca, que no tiene dinero quien no tiene blanca. Como la ciencia de Perogrullo, que a la mano cerrada llamaba puño. Adelante los de Cascante, 7 con 3 orejas y las 2 lleva el asno. Por la cuenta, entre todos no había más que una oreja. Moteja los de ladrones desorejados. Agua, agua, que se quema la fragua. Agua lo dio y agua lo llevó. Del tabernero a quien el agua le inundó la bodega. Agudo como punta de colchón o de majadero, contra el rudo y romo. Agradecédmelo, vecinas, que he hecho salvado a mis gallinas. Contra los que quieren se les agradezca lo que interesadamente emprenden. Más acá hay posada, sofrenada al que se alarga en mentir y encarecer, como baja acá, marica, o baja acá, gallo, que estás encaramado. Alabaos nariguda, como alábate burro que te crece el rabo, y alábate cesto que venderte quiero, o alábate polla que un huevo has puesto y ese güero. Alegraos perros que ya podan, a las esperanzas largas. Algarabía de Allende, que el que la habla no la entiende, de aplicación continua en estos tiempos de ignorancia española, en que somos tantos los intelectuales. Algo ajeno no hace heredero. Algún ciego me quisiera ver, y tanto. Albricias padre, que el obispo es chantre, del que se alegra neciamente cuando debiera llorar. Alquimista certero, del hierro pensó hacer oro, e hizo del oro hierro. Al revés me la vestí, mas ándese así, contra flojos y desaliñados y los que no enmiendan sus defectos. así medre mi suegro como la rama tras el fuego. Ángel patudo que quiso volar y no pudo. Anda, mozo, anda, de Burgos a Aranda, que de Aranda a Extremadura yo te llevaré en mi mula. Pasando el puente de Aranda, ya se está en Extremadura, como lo dice este nombre. Extremum Durioe. Extremo del río Duero, el río de Aranda. Andar a caza con hurón muerto. ¿Hay más pan que rebane este fraile? Del gorrón. Ahí me las den todas, en otro donde no duele. Ayuna como el cuervo en el arado y la gallina en casa. ¿Ayunáis gallego? Sí, a pesar de o demo. Ayúdame aquí, don Estorba. Ahora te lloraré, abuelo, después de un año muerto. Haramos, dijo la mosca, y estaba en el cuerno del buey. A los que, no siendo nada, dan a entender que son mucho, y no teniendo parte en las cosas, se venden como principales en ellas. Al ojo con el codo. Del restregarse los ojos, que ha de ser con el codo, lo cual es imposible, por no decir que jamás se ha de restregar. Es como lo otro de que solo conviene tomar el sol los meses que no tienen R, que son los calurosos, cuando nadie le apetece. Al diablo que no vi, beso que le di. Ironía de lo que nunca vio y desprecio de lo que no se conoce. Al fiar, vista Dulcedo, al pagar, a ti suspiramos. Al que te quiere comer, almuérzale primero. Al que te quiere mal, cómele el pan, y al que bien, también. Es decir, que hay cosas que parecen mangas, vueltas del revés, mangas otra vez. A asno lerdo, modorro arriero. O a asno tocho, arriero tonto. O a asno tonto, arriero modorro. El sentido es que a uno mal inclinado o que necesita de corrección, hásele de dar quien pueda enderezarle. Y con todo eso, en vez de darle un buen maestro o guía que carezca de las malas mañas del discípulo, dice que le den otro que sea horma de su zapato y tan avieso como él. Además de estas tres variantes, se dijo poniendo recuero por arriero. A aznaga por aceite y a la granja por naranja. Es como pedir peras al olmo y cinco pies al gato, pues en tales lugares no se dan esos frutos. A ese paso llevaos mi mula, o a ese precio vendimiado es lo mollar, o para eso no necesitábamos alforjas. En vez de es demasiado caro lo que pedís, se le da encima la mula. Sin ironía dijo Jesucristo que al que le quiten la capa le den el sayo también. A esa otra puerta que ésta no se abre. No es despedir a uno, como parece a primera vista. Dícese cuando no responde un sordo u otros, y en vez de decir qué queréis, hablando uno por el desatento, dice no oigo. A escudero pobre, carbón de cañuto. El carbón de cañuto se gasta mucho y dura poco, y el escudero pobre había menester lo contrario, lo que dice el otro refrán. A escudero pobre, taza de plata y cántaro de cobre, porque le dure. ¿A cómo vale el quintal de hierro? Dadme una aguja. Contra los que para comprar una nonada se informan y preguntan a cómo vale la arroba. Aquí del eche usted hierro, quite usted hierro. A propósito, doctor Jarro. Al gorrón borracho, y puede servirle de comentario el siguiente sucedido, que no cuento, y fue en Tudela. Merendaban en el campo unas costillas, y vieron venir hacia ellos un conocido gorrón. Cuidado con convidarle. Llega, nota que no le invitan, y a propósito de haberle preguntado qué le hizo a fulano el otro día, cuando le faltó en la taberna, y respondiendo él que le podía hacer, paciencia, repone uno de los de la merienda, haberle roto las costillas. Tómale la palabra el de gorra. Sentándose muy frescamente dice, pa' no hacer desprecio. Y dio en las costillas con tan fiero y hambriento diente que hubieron de apretar los otros los suyos para que no les dejase en ayunas, y sus propias costillas por no descostillarse de risa. Y a propósito también de equívocos, no es malo el siguiente refrán con su comento de un grave autor antiguo de principios del siglo XVII. A Teatino ni el dedo menino. Que no se les ha de dar entrada ni en una mínima cosa, porque no se alcen con todo. Ya es notorio a quienes llaman teatinos en Castilla. Dícelo aquel jeroglífico. Pues que nadie te atina, yo te atino, dinero mío. A ti lo digo, hijuela, entiéndelo, mi nuera. A tu tía, despidiendo que se vaya con Dios, o como dice otro, a Tuta, que es lugar de limosnas, o a Tetuán, despide y burla del que pide lo que le quieren dar, remitiéndole a donde no halle bien ninguno. Tuta, lugar imaginario, y tu tía, por el sonsonete, equivalen a pedir. Tute y tustus explican la etimología del tuta, tus, tuto, llamar a uno y pedir en euskera. A vísperas dan paz, por lo que es fuera de sazón, pues la paz se da en la misa y no en las vísperas. A maravedí el palmo. Dícese en lo que a uno no le va ni le viene, ni maldito lo que le importa en lo que se entremete. A más priesa, más vagar. Paradoja bien clara en vísteme despacio, que estoy deprisa. A mí que no pido. Cuando se reparte algo, los muchachos todos piden y son importunos. El que no lo es, tomando su modestia por derecho, dice el refrán. Otros muchos, por no parecer muchachos, dícenlo para su capote. A todos alcanza el dicho. ¡Ay, ay, ay, que me quejo y no tengo mal! Ahí es, junto a casa. Ironía cuando está muy lejos aquello porque se pregunta. Hay hombres bestias como ansares pardas, por no decir que hay pocos que no lo sean. ¡Ay, qué trabajo, vecina! El ciervo muda el penacho cada año y vuestro marido cada día. Puya manifiesta. A esta no la toco, a esta no la toco. Del que finge no querer y se lo está comiendo con los ojos, y así otros añaden. ¿Y todas se las comió? Suele pasar a los niños bien criados, a quienes se les enseña a rehusar cortésmente en sociedad cuando se les ofrece algo. Solo que después resulta que si el ofrecimiento es sincero y acaba por aceptar, como debe hacerlo, no deja ni las raspas y muestra su mala crianza, en lo que quiso mostrarla demasiado esmerada. Otra variante. A este le dio, a este no le dio, y todos se los comió. A ellos, e iban huyendo. Entiéndese que lo decían los que huían. A ellos, padre, vos a las berzas y yo a la carne. Y si os sentís agraviado, vos a las berzas y yo al jarro. Es la figura retórica a prosdoquetón que denota lo que no se esperaba. Se espera una cosa y dispara en otra irónicamente. Como decimos, el que parte bien reparte. Bien para sí, por supuesto. A la sierra ni dueña ni cigüeña. Modo de decir que las dueñas se meten en todo, pues se las encuentra hasta en despoblado, aunque el dicho diga de hecho lo contrario. A la dicha que habéis, padre, ahorcado habéis de morir. Otro a prosdoquetón. Dicha vale buena y mala ventura, como suerte y casualidad, y aunque de suyo díjose de la buena, por el irónico modo de hablar tomó también el valor opuesto, como sucede en otros vocablos por antítesis, como dicen. Por ejemplo, en el Quijote, primero, capítulo 40, si a dicha se pierden o los cautivan, sacan sus firmas, es decir, si por mala suerte. A la boda de don García lleva pan en la capilla. Es paradoja, pues en las bodas suele haber abundancia, pero enseña que nadie se fíe en hacienda y provisión ajena, por rico que sea el otro y favorecedor que se presente. A la boda del herrero, cada cual con su dinero. También parece paradoja, como todos han menester de él en los pueblos chicos. Van en su boda a ofrecerle en vez de comer a su costa. A la boda del horno perdió Mariquita el bollo. Paradoja clara y la sentencia bien se clarea tras la metáfora. A la borracha pasas. Lo que ella quisiera fuera vino. Désenlo en pasas. A la borrica arrodillada doblar la carga, en vez de aliviársela, como al que no quiere taza, taza y media. A la buena júntate con ella, y a la mala ponla a la almohada. No por darle gusto, sino porque haga sus visitas de puro cumplido y se parta cuanto antes. A la vieja que no puede andar, meterla en el arenal. Desayudarla. En vez de sacarla del atolladero, meterla en otro peor. A la mosca que es verano, dícenlo por los que se van libres de amo. A la muerte no hay remedio cuando venga sino tender la pierna. Dejarse morir, que es remedio eficaz para salir del paso. A la mula con halago y al caballo con el palo. Al revés te lo digo para que me entiendas. A la mujer barbuda de lejos me la saluda, con dos piedras que no con una. A la mujer ventanera tuércela el cuello si la quieres buena. Buen remedio acabar con ella, pero no hay otro porque es resabio sin remedio. A las veces más vale el vino que las heces. Esperábase oír todo lo contrario, como lo barato es caro. A los de la facultad no llevamos dinero. Así un albeitar a un médico que le pagaba la cura de su mula. A nadar anadinos, patos y patinos. Entrad vos, patón, nadaréis mejor. En vez de lo haréis peor. No hay cosa mejor dicha que la que está por decir. Paradoja, aconsejando el secreto y la discreción. A segar sonidos tres con una hoz. Sueltas el problema irónico, mientras uno siega, holgaban los dos. Ah, señor, por quien tú eres, no se acaben las mujeres. En vez de decir, ojalá cargue con todas el diablo. A su tiempo viene lo que Dios envía y quiere, y a su tiempo se cogen las uvas cuando están maduras. Esperábase más honra razón, y es la explicación de Don Quijote a Sancho del por qué le dolían todas las espaldas, declarándoselo profundamente, que como el palo con que le molieron era largo y tendido, le dolía cuanto el palo le cogió, y si más te cogiera, más te doliera. A jueces galicianos con los pies en las manos, a magistrados codiciosos o gallegos, llevarles aves asidas por los pies con las manos. A Dios y a aventura, dígole a Butarda, siendo la guía debiera saber el camino, y llama gobernador al desgobernador y que no sabe de trazas ni lo que se pesca. Adiós y veámonos, y eran dos ciegos. Como veamos, dijo al ciego, y nunca veía. Adiós Benavente, que se parte el conde, y salía un cocinero. De la población llamada Benavente, como adiós Madrid, que te quedas sin gente. Adiós que pinta la uva. Los mozos que se despiden del amo cuando más los había menester. Adiós paredes, que me voy a ser santo, e iba a ser ventero. Tan de buena conciencia como el que armó caballero a Don Quijote. A do te quieren mucho no vayas a menudo. Y no es ironía, para no cansar y hacer que te dejen de querer, sentencia bien honda y práctica. A dos palabras tres porradas. Habla el necio dos palabras y son tres necedades. A falta de hombres buenos hicieron a mi padre alcalde, de quien el hijo no tenía muy buena opinión, que digamos. A falta de caldo buena es la carne, como a falta de pan buenas son tortas, o a falta de vaca buenos son pollos con tocino. A bien te salgan, hijo, tus barraganadas. Ironía contra los presuntuosos. Barraganadas son valentías. Y prosigue. El toro estaba muerto y hacíale alcocarras, con el capirote desde las ventanas, que hoy diríamos le quería capear desde la talanquera. A buen viejo cencerro nuevo. Cosas desproporcionadas, y en particular el que casa de viejo con mujer moza, o a casas viejas puertas nuevas. A buen santo lo encomendáis. A quien no tiene influencias, santo de poca cabida con Dios. A buen comer o mal comer, tres veces beber. La primera pura, la segunda como Dios la crió en la uva, la tercera como sale de la cuba. Siempre y en todo caso buen trago y de lo no bautizado. A buen tiempo hemos llegado, del tiempo trabajoso y del verse desdeñados. A buen viento está la parva, del descuidado e inepto. A buscarla ando la mala de la rueca y no la hallo. Dicen que lo dice la perezosa, que carga a la rueca la culpa de su dejadez. A quien da y toma, nácele una corcova. Los muchachos a los cicateros, mudando irónicamente el otro. A quien da y toma, nácele una corona. Que el dar le fue granjeo, porque el que siembra coge. A quien da no escoge, y dábanle de palos. Ha comido cazuela. Dícenle a uno que se pasea por no tener blanca. Allá va la lengua, do duele la muela. El que mejor lo aplicaba fue el que lo decía a las vecinas del barrio cuando hablaban mal de otras, pues acaece las más veces que lo que más critican es lo que más falta les hace, y esto aunque no sean vecinas del barrio. Y confírmalo el otro refrán, allí perdió la dueña el honor donde habló mal y oyó peor. Porque allí tiene la gallina los ojos donde tiene los huevos y pollos. Año de siete, quien lo oyese y no lo viese. Común y antigua creencia es que en las enfermedades el seteno día y en la vida el año siete y todos sus múltiplos son peligrosos. Aun en las frutas, cada año de siete no lo tienen por bueno los labradores, porque dicen que parece que descansa en él la tierra. Los hebreos no sembraban el año séptimo, pero era por el septenario de la creación, con su descanso final, como en la semana, que terminaba en sábado, o descanso. El que quiera enterarse de las virtudes y daños del número 7, lea lo que de Varrón trae a Eulogelio, en el capítulo 10 del libro tercero, de Sus noches áticas, donde, entre otras mil, trae esta misma supersticiosa creencia. En los septenarios se verifican lo que llaman climácteres, los caldeos, las crisis peligrosas de la vida del hombre y de su fortuna. Estos mismos datos y otros muchos de diversos autores recuerdo haber leído en el primero de los diálogos que escribió en riquísimo castellano el padre Fray Juan de Pineda sobre la agricultura cristiana, libro raro, de lo mejor que se ha escrito en castellano, fuera de su desmesurada extensión, pues consta de 2 tomos en folio. Hállase en la Biblioteca Nacional. Fin de la sección 9. Grabado por Lu G. Calderón.